Esta es la recién casada, chiquitita, Dios te guarde. A cumplir con su marido y aunque se levante tarde. Le preguntan sus papás, hijita, ¿cómo te ha ido? Papacitos de mi vida, ya no aguanto a mi marido. Déjete quejar, chiquita, no te hagas la arrepentida. Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima. Ella se sentó a llorar como si fuera criatura, pidiéndole a San Antonio valía más quedar a viuda. San Antoñito bendito, hasta tu linda capilla. Si tú me haces el milagro, te vendré a ver de rodillas. Déjate quejar, chiquita, no te hagas.